Oiga, Alejandro, ¿a usted le suena el nombre de Libertario? El Libertario, no. Movimiento Libertario. No, no tengo idea, es la primera vez que lo escucho. Bueno, pues le cuento, oiga, yo no sé si pronunciaré bien. Daniel Ricebeck, ahorita me dirá si estoy pronunciando bien o no. Se inscribió ante la Registraduría Distrital como candidato por el Movimiento Libertario a la alcaldía. Es decir, hay un nuevo candidato a la alcaldía de Bogotá. Él va a comenzar a recolectar 50 mil firmas. Bueno, me imagino que tendrá que recolectar más de 50 mil para que le avalen su candidatura. Va a comenzar un trabajo, o me imagino que ya comenzó, muy serio en todas las localidades de la capital colombiana. Justamente tenemos a esta hora en la línea, a las 8:32, a Daniel Ricebeck, la persona que se inscribió por el Movimiento Libertario a la alcaldía de Bogotá. Daniel, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Ariel, y buenos días a los oyentes. Bueno, Daniel, antes de entrar en materia, cuénteme, ¿este Movimiento Libertario en qué consiste? ¿Qué significa? Sí, ser libertario significa querer un Estado eficiente, pero un Estado mínimo. Un Estado que no se meta en la vida personal de la gente, que no le diga con quién se puede casar o qué sustancias puede consumir, que haya plena libertad individual, y a la misma vez que el Estado no se meta excesivamente en la billetera de las personas, que no cobre unos impuestos exorbitantes como estamos viendo en este momento con el impuesto predial, y que con menos impuestos, con unos impuestos mínimos, cumpla sus funciones básicas de pavimentar calles, de mantener seguridad en las calles, en Transmilenio. Entonces, ser libertario significa creer en la libertad máxima, tanto económica como individual, y tener un Estado limitado y mínimo que cumpla con sus funciones, pero que no oprima al individuo con impuestos o con mandatos morales, digamos. Daniel, ¿desde cuándo existe el movimiento? No, esto lo creamos este año. Lo creamos este año para inscribirnos, como usted dijo, a una precandidatura a la alcaldía. Estamos recorriendo Bogotá, consiguiendo las firmas todos los días. Ese es el ejercicio que estamos haciendo, presentando nuestras ideas frente a la ciudadanía. Bueno, pero si bien es cierto, el movimiento apenas nace y nace con el objetivo de presentarse también a jugar, digamos, en este proceso electoral del 25 de octubre. Cuénteme un poquito de usted, Daniel, antecedentes, ¿cómo llega el movimiento? Sí, yo trabajo en la Universidad del Rosario hace varios años, yo soy historiador. Yo participé en las elecciones del año pasado a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Conservador. Yo vi que en el Partido Conservador no había una oportunidad real de hacer una reforma a fondo. Nosotros no estamos satisfechos con los partidos tradicionales, entonces se tomó la decisión de retirarse del Partido Conservador y de crear un movimiento. Bueno, muy bien. Es decir, no va a improvisar y tampoco es nuevo usted en la política, porque ya le ha apostado y le ha jugado, pues entonces, a estos procesos. ¿Cómo va entonces este tema de la recolección de firmas? ¿Cómo se han distribuido? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, estamos divididos en equipos. Estamos, como se dijo, yendo prácticamente a todas las localidades. Estamos hablando con las personas y resulta ser un ejercicio muy valioso, porque una cosa que por lo menos yo me he dado cuenta es que la gente no está contenta con los partidos tradicionales, no está contenta con los políticos de siempre. Y una cosa que nosotros hemos dicho es que puede que suene un poco ambicioso aspirar a la alcaldía en este momento, pero yo sí creo firmemente que la elección del alcalde no es una coronación. Es decir, no gana automáticamente el próximo en la fila, o el que se lanzó a la presidencia, o el que haya ocupado más cargos públicos, o el que haya vivido del Estado por más tiempo. Sobre todo en la era digital, hoy en día con aplicaciones móviles, redes sociales, las ideas son muy válidas y son muy, muy valiosas. Y sobre todo en una ciudad como Bogotá, donde la gran mayoría de las personas no dependen del Estado, hay un espacio muy grande para propuestas que vienen de la ciudadanía, que hablan del bolsillo de las personas, de que el distrito cobre menos impuestos y que cumpla su labor. Y estamos viendo una muy buena reacción en las calles de Bogotá. Bueno, de cualquier movimiento o partido político, los ciudadanos deben votar por propuestas, por programas. ¿Qué es lo que propone, claro, el Movimiento Libertario? para Bogotá. Sí, nosotros, claro, como yo digo, estamos en la fase que estamos recolectando firmas. Una firma no es un voto, una firma es un voto de confianza, si acaso, para tener la oportunidad de participar en esas elecciones. Entonces, en ese momento no hay un programa determinado, pero sí le puedo decir que, por ejemplo, en el campo de los impuestos, estamos haciendo una revisión muy meticulosa de los costos de operación del distrito para poder determinar qué es necesario y qué no. Y lo que estamos viendo es que hay mucha burocracia ineficiente y absolutamente innecesaria, y eso habría que reducir los costos y, en el mejor de los casos, eliminarlo para que la gente pueda pagar menos impuestos y que con esa plata se cumpla la labor del distrito. Están otros temas, obviamente. Yo llevo más de un año defendiendo los colegios en concesión en Bogotá, que hasta ahora han sido 25. Bueno, este año hay únicamente 22, después de que la administración Petro acabó tres colegios, se los pasó al distrito. Y lo que nosotros vemos en educación, por ejemplo, es que hay un sistema arcaico donde hay un secretario de educación que pone el alcalde, y ese señor decide cuál va a ser el sistema de educación para miles y miles de estudiantes sin tener nada en juego en realidad. Y nosotros estamos proponiendo un sistema de educación completamente distinto, donde son los padres y los alumnos de los colegios públicos quienes deciden qué modelo de educación quieren. Si quieren seguir con el distrito, perfecto, pero si quieren pasar a una concesión, deben ser ellos quienes tienen la libertad de decidir. Sí, oiga, Daniel, me llama la atención. Usted al comienzo de la entrevista decía que el movimiento cree en la libertad máxima, que se le va a apostar a que no se oprima a la gente. Este tema de la libertad máxima, ¿qué alcances tiene? Porque hay veces es demasiado peligroso cuando se le da libertad total a la gente. Claro, pues es una libertad máxima, pero siempre es una libertad con unas reglas claras. Entonces, lo que nosotros vemos en Colombia es que hay un exceso de reglas. Es el país de las leyes y las regulaciones, pero esas reglas se quedan en el papel y no se cumplen. Entonces, es mucho más sensato tener unas reglas, tener menos reglas, tener reglas sencillas, pero que las personas sí cumplan esas reglas. Y la libertad se basa en ser libres. Obviamente no es una libertad absoluta, porque no hay libertad en la sociedad si uno utiliza o abusa de su libertad para molestar al vecino, para agredir al vecino, sino es tener una libertad individual basado sobre todo en derechos como los derechos de la propiedad, la propiedad privada, la cual en Colombia no se respeta. Tenemos un alcalde que dice que uno no puede hablar por celular en la calle porque el Estado no garantiza la seguridad. No se respeta la libertad económica. La libertad económica en el país todavía es muy precaria, y también está todo el tema de la libertad de expresión, las libertades de pensamiento, que también son atacadas, por ejemplo, por medio de legislación, inclusive como la ley antidiscriminación del 2011. Entonces nosotros defendemos la libertad en el sentido amplio, pero sí vale la pena resaltar que es una libertad dentro de unas reglas muy claras, y sobre todo basadas en el principio de la no agresión y en el principio de la propiedad privada. Sí, oiga, Daniel, ¿cuándo piensan ustedes ya tener recolectadas estas firmas para que se valide el movimiento? Sí, la registraduría le da a los movimientos independientes hasta el 25 de julio para entregar esas firmas, pero nuestra meta es entregar el máximo número de firmas. Como dice usted, tienen que ser más de 50.000, porque son 50.000 válidas, antes de esa fecha. Entonces, más o menos a principio de julio pensamos entregar esas firmas. ¿La registraduría cuántas firmas exactamente les exige? Exige 50.000 firmas válidas, okay. Pero pues, según lo que entendemos, la primera vez que nosotros hacemos este ejercicio, pero normalmente muchas de las firmas que entregan terminan siendo no válidas porque, primero que todo, la cédula tiene que estar inscrita en Bogotá. Hay veces la persona se equivoca y no pone la cédula que es, o es decir, pueden pasar muchas cosas que invalidan una firma. Entonces hay que ser cauteloso y entregar muchas más firmas de las que tiene la registraduría. Sí, señor Paz. Ahí está entonces, amables oyentes de Periodismo Público en Radio, una persona más que aspira a la alcaldía de Bogotá. Me parece interesante el proceso, lo van a hacer por firmas. Pues Daniel, que les vaya muy pero muy bien en esa recolección de firmas. Esperamos comunicarnos de nuevo con usted ya una vez inscritos en la registraduría oficialmente como candidatos a la alcaldía de Bogotá. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, son las 8:41 minutos, 8:41. Alejandro, otro candidato, pues, entonces, para tener en cuenta a la alcaldía de Bogotá. Estos procesos, las personas que se enfrentan a los procesos de recolección de firmas no son nada, pero nada fáciles. Ahora, no son imposibles, porque efectivamente, digamos que la historia dice que ha habido personas que han pasado sobrado, han recolectado las firmas, se las han aceptado. Yo creo, Alejandro, que en Bogotá, para que a uno le acepten 50.000 firmas, hay que recolectar ¿cuántas? Como unas 300.000. Como unas 120.000 al menos, doble. Yo diría que un poquito más, porque es que eso tiene unas condiciones específicas, lo de las firmas, no es cualquier firma. Entiendo que tienen que estar inscritas, deben pertenecer al censo electoral, y en Bogotá, por ejemplo, hay mucha gente nueva, igual en Soacha. Es muy, pero muy delicado ese tema de recoger firmas, porque sí, claro, usted puede recoger 1.000.000, pero ¿cuántas le van a validar? Y mucha gente vota en Soacha, o en Zipaquirá, sí, o en Antioquia. O firma por firmar y escribe otro número de cédula. Ese tema no es fácil, pero tampoco imposible. Bueno, hay que felicitar esas iniciativas de participación democrática. Cada uno puede pensar como quiera y puede proponer lo que piense que está bien proponer. Y bueno, son nuevas ideas y hay que apoyarlas. Yo le noté una línea a Daniel Reisberg un poco contraria al actual alcalde. Un poco no, total. Pues él mismo lo dice, trabaja en la Universidad del Rosario, perteneció al Partido Conservador y bueno. Bueno, y entonces, ¿por qué no se va con Pardo, por ejemplo? Porque es de una línea de esas como de derecha. Podría ser, pero mire, porque tiene algunas cosas muy liberales o que nosotros consideraríamos que es de izquierda, por ejemplo, la libertad de hacer lo que se quiera, el consumo, la libertad de… Que no haya opresión. Sí, entonces es algo interesante. Hay una combinación, sí. Ahí está, entonces, para tener en cuenta en Bogotá, Movimiento Libertario en cabeza de Daniel Reisberg, un nuevo candidato, si alcanza. En este momento se inscribió, pero… para que lo avalen a recolectar las firmas, porque si no alcanza y no le avalan las firmas, pues ahí se queda simplemente en el proceso y con las ganas. Me dice aquí nuestro control master que hay llamada, y creo que es una llamada internacional. Recordemos que estamos por toda la web, estamos por todo el mundo. ¿Cómo fue que usted dijo al comienzo, Alejandro? Nuestros ciberoyentes. 8:21, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Ariel, con J.I. ¡Uy, Alejandro! Don J.I., me encanta J.I. para... Vean, estoy oyendo aquí y quiero hacerle un reclamo. A ver. Usted está hablando allá diciendo que lo escuchan en Zipaquirá y en Facatativá y no sé dónde más. Pero no ha mencionado que yo lo escucho desde España. Oiga, don J.I., de verdad, usted no sabe cuánto me alegra José Ignacio Galarza. Es un suachuno, es columnista de periodismopublico.com. Él desde España escribe sus columnas, nos está enviando constantemente reportes. Es un suachuno de esos que se pone la camiseta porque, mire, aún, yo no sé, él dice que más de 10.000 kilómetros de distancia y él sigue pensando en Soacha, sigue pendiente de Soacha. No sabe cuánto me alegra, don J.I., de verdad, escucharlo. ¿Cómo anda el tiempo por allá en España? ¿Cómo está el ambiente? Pues eso está muy sabroso aquí porque ya llegó la primavera y ya no hace frío. Porque el frío de invierno nos mata. Así sea uno de Soacha, pero es más calientico en Soacha que aquí en invierno. Bueno. Oye, los felicito. Mire, me encanta. Yo estoy oyendo todos los días. ¿Usted nos escucha por periodismo? Hoy también encuentro, yo encendí el computador y entonces aparece una línea allá y me la puse en servicio. Mi sorpresa fue la radio. Por periodismopublico.com nos está escuchando, ¿sí? Entonces le oigo decir a usted que lo oyen en Zipaquirá, en Faca y no sé qué otros municipios. Dije, pero ¿cómo se nos ocurre decir que en Soacha, en España, también lo digo yo? Oiga, don J.I., le prometo que lo voy a saludar constantemente, hombre. Sí, discúlpeme. Y yo sé que como usted, muchos soachunos y muchas personas nos están escuchando porque les interesa las noticias de Soacha y de Cundinamarca en otros países, pero, así como usted en España. Natural. Y aquí hay gente que conozco yo que es cundinamarquesa, colombiana, suachuna, lo que sea. Y entonces yo les he pasado la onda, como decimos allá, de que oigan a esta hora, revisora. Oiga, ¿me recuerda la ciudad donde está usted, don J.I.? ¿Cómo? ¿Me recuerda la ciudad donde está usted? Ah, yo estoy en Alicante. Es que a mí se me olvida, porque es que usted al comienzo estaba en Oviedo y yo siempre confundo. Ahora está. Es que estábamos siempre en Alicante y nos fuimos por unos días nomás fuera a Oviedo. Pero nos demoramos allá 2 años y nos regresamos otra vez para nuestra casa aquí en Alicante. Bueno, J.I., ¿cuándo lo vamos a volver a ver de nuevo por aquí, por esta Soacha del alma? Pues yo creo que por allá a mediados del año voy, si no se me presenta ningún inconveniente. Oiga, mire, don J.I., cuando usted venga, el primer invitado, mejor dicho, usted lo primero que va a hacer es venir aquí a nuestros estudios a conocer. Y allá estaremos y si no tengo inconvenientes en viajar. Un abrazo para todos ustedes, los felicito por su éxito en la radio y en el periodismo en general. Y un abrazo para todos los suachunos allá en mi tierra. Pues don J.I., para encanta haberlos oído. Para usted también, un abrazo grande desde esta tierra grata, desde esta Soacha del alma, que aunque con muchos problemas, pero usted sabe que la llevamos en el corazón, y una persona como J.I. Galarza, que está tan pero tan lejos y tan distante, y mire, ese tema de la tierra del terruño le pica mucho a uno. Le agradecemos, don J.I., un abrazo. Me encanta, un abrazo, que estén muy bien. Bueno, recuerdos a Carlos. Con mucho gusto, J.I. Galarza. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, igualmente, un abrazo para todos allá, para todos los suachunos, para los colombianos en Alicante, España.